Bueno, acá estamos en Avenida de Mayo, ya marchando a la plaza. La verdad que es una marcha muy multitudinaria. Decía que se esperaban alrededor de 40.000 personas. Por lo pronto, lo que puedo ver desde acá, que había gente y columnas de personas desde Estados Unidos, y 9 de julio hasta 9 de julio, Avenida de Mayo, y de ahí ya casi estarán dentro de pocos minutos arribando a Plaza de Mayo. Uh-huh. Así que la verdad se vive una gran jornada de lucha. ¿Qué identificaciones pudiste ver desde que estás por allá respecto a grupos de trabajadores, gremios y demás? Bueno, la verdad que además de ser multitudinaria, es multisectorial. Principalmente, bueno, quien había organizado en principio fue ATE, quien además logró desde ATE Capital lograron coordinar las dos CTA que se hicieron presentes el día de hoy en la movilización. Y después podemos encontrar diversas organizaciones sociales, desde la CETEP, el movimiento Evita, Quebracho y un sinnúmero más. Como te decía, es muy multitudinaria y bueno, principalmente la verdad que una jornada muy importante frente al calor que está haciendo. Uh-huh. Realmente lo que había dicho el ministro de Hacienda, acá se está un poco derritiendo la grasa del Estado. Así que, bueno, en principio te comento las consignas que del día de hoy, como ustedes. Dale, recordémoslas. Contando, en principio hablaban de las paritarias libres y sin techo, en contra del protocolo de seguridad, que recordemos hoy entra en vigencia. De hecho, lo que intentaron hacer las distintas organizaciones que estaban justamente organizando la movilización fue dejar distintas vías libres. A medida que avanzan las columnas de gente, se intenta hacer paso a distintos autos, se vuelve a cortar y siguen luego pasando autos. Es decir, que si bien hay un montón de personas y obviamente genera los distintos conflictos respecto al tránsito, hay una voluntad de dejar vía libre a esos, justamente pensando que hoy entra en vigencia el protocolo de seguridad de Patricia Bullrich, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto, frente a los 21.000 despidos que ya han habido en el Estado, que es tal vez la consigna más aglutinadora y más importante, por la cual se hizo presente gran parte de los trabajadores del Estado. Respecto al protocolo, por ahí, de acuerdo a lo que viste, ¿cuál es la actitud que estás viendo de las fuerzas de seguridad? ¿Están haciendo alguna custodia o todavía no se han encontrado con miembros de la fuerza de seguridad? Por lo pronto, solo lo que pude ver es poco, porque estaba avanzando siempre por Avenida Mayo. Sé que ya en la plaza hay un gran personal plantado en ese sitio. Hay helicópteros sobrevolando. Seguramente haya mucha gente de civil, como suele ocurrir. A la vez, se sabe que desde las organizaciones se planteó el tema del protocolo para reforzar lo que es la seguridad de cada organización. Se intentó ser puntuales en los tiempos, estar todos juntos, pasarse los teléfonos. Cada agrupación, por lo general, lo que intentó hacer fue un grupo de WhatsApp donde estén todos comunicados. Frente, bueno, lo que realmente es una amenaza por parte de este gobierno o en contra de los trabajadores y de la gente movilizada. Juanchi, hace un ratito, al principio del programa, hablábamos con delegado de ATE de CONICET. Ellos hicieron una movilización al Ministerio de Ciencia y Técnica allí y ahora se están confluyendo para ir a Plaza de Mayo con el resto de las organizaciones. Y contaba que lo que veía era alegría y estaba contento con esa movilización que estaban realizando. ¿Cómo ves ahí el ánimo de la gente que está movilizándose? Y realmente sí, es de suma alegría y un poco de expiación, ¿no? Porque sobre todo de los trabajadores estatales, de todos los universos, pero bueno, quien encabezaba la marcha justamente eran los trabajadores estatales, se han vivido meses de incertidumbre, meses de suma angustia, de conflicto al interior de los grupos de trabajo, que bueno, un poco todo eso se ve explotado hoy en encontrarte con un montón de compañeros, ¿no? De gente que está en la misma que uno y que, bueno, en consecuencia, obviamente genera alegría, la alegría del encuentro, la alegría de movilizarse en contra de estos meses que han generado tanta angustia a los trabajadores del Estado en este caso.